árboles son grandes monstruos negros. Dan y se abren para que tú puedas ver su lado oscuro sin mirar. Lado oscuro. Luces y cemento, los cerdos, ambulancias y neones.